Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más a Qué Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy martes tenemos varios frentes en los que centrarnos y muchas noticias relativas al deporte ubriqueño y por el lado bueno. En principio, quisiéramos destacar, antes de entrar de lleno en el contenido y en la materia de nuestro programa, una noticia que nos llega desde Galicia, y es que la nadadora ubriqueña Cristina Torres consiguió hace un par de fines de semana la medalla de oro en la prueba de los 50 metros espalda en la categoría de más 30 en el Campeonato Gallego Máster de Invierno de Natación, que se disputó en la localidad pontevedresa de Ponteareas. Además, en esta prueba en la que se colgaba la medalla de oro, logró el récord gallego de la distancia, de la prueba, de la categoría. Pues una buena noticia para una ubriqueña que actualmente está afincada por motivos laborales en la localidad gallega del Ferrol y que pertenece al Club Marina del Ferrol, con el que compitió en estos campeonatos. Pero es que además de esta medalla de oro, la ubriqueña Cristina Torres se colgó también una medalla de plata en los 100 metros libres y otra de bronce en los 50 metros libres. Eso en el apartado individual, porque en el apartado colectivo, en el apartado por equipos, también consiguió otras dos medallas y además de oro. En la prueba de relevos mixtos, 4 por 50 estilos, se llevó la medalla de oro y además el récord gallego. Conseguía su equipo el récord gallego. Y el otro oro llegaba en los relevos mixtos, pero en la modalidad de 4 por 50 libre. Pues una buena noticia de una nadadora ubriqueña. Una ubriqueña, podemos decir, que siempre ha estado vinculado a esto de la natación. Desde muy jovencita comenzó a destacar, cuando aquí en Ubrique no tenía posibilidad de entrenar en invierno. Recuerden que, bueno, ahora podemos decir 16, 17 años, no contaba esta localidad con la piscina cubierta, con una instalación con la que sí cuenta hoy en día. Estaba en fase de construcción y apertura. Creo que ya por aquella época se pegó también una temporada totalmente, bueno, ya construida y pudiendo funcionar, pero sin la posibilidad de que se abriera al público. Le pilló esa edad, entre los 14 y 15 años, a Cristina Torres, en la que no pudo aprovechar, digamos, esas cualidades innatas que traía aquí en Ubrique, y estuvo pues desplazándose a Jerez en esa, lo que era la época de invierno, para entrenar y también para competir con ese club de Jerez. Ha pasado el tiempo, Cristina ha seguido vinculada a la natación y hoy, pues ya decimos, en esa categoría más 30 y en la otra punta de España, sumando medallas y logrando actuaciones destacadas como esta que tuvo lugar en Ponteareas en ese campeonato gallego máster de invierno que se disputó, insistimos, hace dos fines de semana. Bien, dicho esto, también tenemos que hablar de hoy, de hecho, vamos a hablar de ciclismo, porque este pasado domingo el ubriqueño más destacado en lo que es ciclismo de montaña, de siempre podemos decir, Jorge López Janeiro, debutaba en la categoría Master 50, en la que ha entrado esta temporada, en este 2023. No debutó en competición porque ya el fin de semana pasado estuvo en la cabeza de San Juan, donde participaba en este caso en la categoría élite, pero era la primera vez que lo hacía en Master 50 y se ha llevado la victoria por delante de un rival directo casi siempre en pruebas tanto del provincial a la que pertenecía este Rally Ciudad de Medina Sidonia como en el andaluz de Rally BTT, el ascense José María Fernández Rodríguez, con un minuto de ventaja sobre Fernández, la victoria de Jorge López Janeiro. Jorge López Janeiro, que ahora mismo pues tiene toda esa preparación, esa formación orientada a alcanzar el pico de forma a finales del mes de marzo, en el que de nuevo junto con Manolo Rojo se desplazará hasta Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, para participar en la APSA Cape Epic. Este año, como decimos, la preparación orientada de nuevo a esta prueba, en la que cuenta ya con pues un buen número de participaciones. Ya saben que incluso ha llegado a terminar en 3 ocasiones, lo que le ha permitido también adueñarse o adquirir en este caso lo que es una distinción por parte de la organización de la APSA Cape Epic, la conocida como AMABUBESI, que es una distinción, ya decimos, que da la organización. AMABUBESI es en el lenguaje de allí de Sudáfrica una manada de leones, y con esta distinción se reconoce a los ciclistas que consiguen finalizar en 3 ocasiones la APSA Cape Epic, que es considerada, como lo hemos dicho en muchas ocasiones, como la prueba más importante del mountain bike, del ciclismo de montaña. Además de esas 3 participaciones en las que ha logrado finalizar Jorge López Janeiro, también tiene un par de ellas en las que, por diversos motivos, pues no pudo entrar en esa o finalizar la prueba. Incluso recuerden aquella de 2020 en la que se tuvieron que volver de Sudáfrica cuando emergió toda la pandemia del coronavirus. Pues bien, hoy vamos a hablar con Jorge López Janeiro sobre su debut en esa categoría Master 50 y cómo se presenta no solo la temporada, sino lo que va a ser dentro, pues prácticamente de un par de meses, su participación en la Cape Epic. Por eso hablamos con él, lo saludamos ya al otro lado del teléfono. Jorge, buenas tardes. ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes. Medina Sidonia cogió la primera cita del calendario provincial de Rally BTT, que supuso además para ti tu estreno en la categoría Master 50, y parece que no te fue nada mal en esta primera prueba, ¿no? Pues no me fue nada mal, la verdad que bastante contento con el, sobre todo con el resultado, ¿no? Pero es una categoría que uno no quiere que llegue, porque, bueno, eso significa de que uno no para de cumplir años, pero bueno, la verdad que estamos en forma y estamos ahí dando batalla. La verdad es que ya te estrenabas esta temporada en las cabezas de San Juan la semana pasada, ¿no? Pero allí lo hacías en la categoría élite, ¿por qué? Bueno, pues el circuito provincial de Sevilla, al estar a caballo entre las 2 temporadas, entre 2022 y 2023, cuando haces la primera prueba en el 2022 todavía no tienes definida la categoría para el año siguiente. Uh-huh. Entonces te dan a elegir o la categoría por edad o la categoría élite que tiene acceso todo el mundo mayor de 22 años, ¿no? Y bueno, después de creo que 15 años en el mundo de la bicicleta, 16 creo, no quiero recordar, nunca había corrido en categoría élite. Era una carrera de preparación más que nada, y bueno, me apetecía correr con la gente élite, ¿no? Y bueno, la verdad que muy contento, ¿no? Con la carrera. Al ser una categoría superior, pues dar más vueltas al circuito, me valía también para entrenar. Uh-huh. Pero ya te digo, me salió muy bien, muy contento con el resultado, batallando ahí con gente 30 años más pequeño que yo. Y la verdad que la experiencia fue muy grata, ¿no? Porque además creo recordar que quedaste octavo o noveno, ¿no? Noveno. Sprinté con un chaval sub-23 que ha ganado Copa de España incluso. Y bueno, la verdad que ya te digo, contentísimo. Y me lo pasé grande, ¿no? Uh-huh. Y seguro que en otra ocasión pues repetiré. El problema de que hay, que yo podría federarme en élite, uh-huh, pero el problema que habría es que no podría, después, antes del 31 de mayo, puedo cambiar la categoría para correr el campeonato de España, porque claro, correr el campeonato de España en élite, eso sí que es una locura, porque porque bueno, el nivel élite en España pues es bastante alto, y ahí sí que eso tendría nada que hacer, en el sentido de que me doblaría, ¿no? Pero claro, el querer correr en mi categoría por edad, pues no podría correr, no me dejarían, por una norma UCI, no me dejarían correr el campeonato de España en Master 50. Uh-huh. Además, Jorge, se nota el paso de categoría, sobre todo porque viendo las clasificaciones de las pruebas, se reduce considerablemente el número de participantes con respecto al Master 50, que es quizás la categoría donde se suele registrar también el mayor número de participantes, ¿no? Digo que el cambio habrá sido chocante en ese aspecto. Sí, bueno, bueno, es verdad que aunque, bueno, hay rivales, dicen que es categoría reina, ¿no? Cada uno en la categoría que está le llama su categoría reina, ¿no? Claro. Porque con los que compite, ¿no? Pero bueno, tengo rivales pues como José María Fernández, bombero de Arcos, que bueno, es de mi misma edad y pasa conmigo. Y, uh-huh. y en 40 pues he tenido miles de batallas con él, ¿no? ¿Qué es lo que echa uno en falta? Pues ahora pues eso, pues necesitas una, que haya una parrilla con bastante gente, ¿verdad? Que Master 50 pues ya la parrilla pues se reduce bastante, ¿no? Y bueno, pero bueno, es otro aliciente, estamos ahí todavía ahí luchando ahí, estamos entrenando y sobre todo para las citas grandes, ¿no? Quiera que no por deslucir el circuito provincial de Cádiz, pero bueno, uno pues tiene en vista las carreras por etapas, después también el campeonato de España, ¿no? Que ahí pues la participación será bastante mayor. Uh-huh. Como tú comentas, aquí en Medina Sidonia has tenido o has estado compitiendo directamente con José María Fernández, al que esta vez le ha sacado un minuto. Y bueno, es una rivalidad que hemos visto a lo largo de los años, siempre ahí compitiendo, tanto en el provincial como en el andaluz de tú a tú. Al final siempre os veis las caras los mismos, ¿no? Sí, bueno, somos de la misma edad, nacimos el mismo año y bueno, pero siempre es un lujo luchar con un tío como Pepe, porque bueno, es un competidor nato y te pone las cosas difíciles. Muchas veces ha llevado el gato al agua, ahora más me ha tocado a mí. Hay que seguir entrenando para próximas pruebas y que bueno, intentar que el gato al agua me lo lleve yo más veces que él. Que por eso, pero bueno, hay aquí en Andalucía hay otro Master 50, que tenemos al campeón del mundo, al campeón europeo, o sea que aquí en Andalucía hay tela por cortar todavía. Bueno, en lo que se refiere a lo puramente competitivo, baja el número de ciclistas cuando se da el paso en esa categoría Master 50. Y Jorge, ¿tanto se nota ese paso de los años en ciclistas que lleváis muchos años sobre la bici? Bueno, es verdad que uno no tiene ya la edad que tenía hace 10 años, ¿no? Uh-huh. Y la verdad que se nota sobre todo más que nada en las recuperaciones, ¿no? Sí. Tarda más tiempo en recuperar. Los reflejos pues no son lo mismo, fallan algo más, uno quiere ir igual de rápido que antes, pero las piedras se cruzan antes, ¿no? Entonces hay que ir más piano a piano. Es verdad que después de mi caída con la rotura de clavícula que tuve a principios del año pasado, pues me cuesta un poco, es un poco más el freno que antes, y bueno, la verdad que uno se cree que está igual que antes, pero las condiciones pues van cambiando, ¿no? Y quiera que no, pues te nota algo. Así que, bueno, la verdad que uno entrena lo mismo o más incluso, pero recuperar pues cuesta un poco más. Porque vamos, ya en lo personal, ¿tú te ves peor que cuando tenías 45 años? No, yo la verdad que lo que sí noto son los reflejos, ¿no? Sí. La vista, que ya falla la vista, el oído. Y eso influye en los reflejos, ¿no? Ahí es donde a lo mejor me ve poco. Después, a lo mejor que tengo los tiempos de vuelta, ¿no? De los circuitos aquí más cercanos donde suelo entrenar, pues suelo marcar el mismo tiempo, ¿no? Estoy ahí que más o menos en un nivel muy parecido. Quizás también depende de la época del año, que te encuentres más mejor físicamente que en otra época. Uh-huh. Tiene su objetivo, tiene su punto, digamos, marcado donde ahí quiere llegar. Es verdad que, por ejemplo, a la prueba de las cabezas de la semana pasada y en esta, la de Medina, pues he llegado con una carga de entrenamiento bastante grande. Ahora, por ejemplo, esta semana, pues esta semana y media me toca recuperar, porque dentro de esto de una semana y media tengo la leyenda de Tarceso y esa es una de las pruebas que tengo marcadas como objetivo. Entonces espero estar ahí bastante mejor y ir más rápido, ¿no? Pero es eso. Mi secreto siempre ha sido la constancia y eso siempre me ha dado buenos resultados. Uh-huh. Que me preguntas si estoy igual que hace 45 años. Pues hay veces que sí, hay veces que estoy mejor y hay veces peor, ¿no? Uh-huh. Pero ya te digo, como he dicho antes, La recuperación cuesta un poco más y hay que cuidarse en ese sentido un poco más. Y es que cuando hablamos de estos Master 50 ahí en ciclismo, yo me acuerdo de tu compañero Manolo Rojo, y parece que a simple vista no pasaban los años por él, ¿no? Porque él ya lleva varios años en esa categoría. Pues fíjate, Manolo, pues este año ya va a cumplir 56. Este año pasado ha tenido una muy buena temporada. Es verdad que los campeonatos de España, que por ejemplo ha ganado campeonato de España de maratón, campeonato de España de rally, campeonato de Andalucía, de las dos modalidades incluso, es verdad que ya ahí la categoría se parte y es Máster 55, pero bueno, en el campeonato de España de rally en Candelera pues quedó en cuarta posición de los Máster 50, ¿no? Aunque ganó el campeonato de España Máster 55, perdón, pero estuvo ahí metido en el ajo, ahí luchando con un tal Zugatti. que bueno, que y después en el campeonato de España de maratón quedó ahí muy cerquita de Zugatti. Zugatti ganó el campeonato de España en Máster 50 y él ganó en Máster 55, pero fue segundo de todos los 50. O sea, Manolo es un hueso duro y es un tío que se cuida y que entrena como el que más, ¿no? Pues curioso, porque tanto Zugatti como Manolo han rodado últimamente, ¿no? Sí, Manolo pues hace 3 semanas y media, un poco antes que Zugatti, ¿no? Uh-huh. Tuvo una desafortunada caída, estuvo 10 minutos inconsciente, lo tuvieron que rescatar incluso los bomberos. Y bueno, ya va tomando el vuelo, le cuesta un poco, tiene un poco de mareo y todo esto, pero bueno, está ahí ya dando pedales y esperemos que cuando dentro de 2 meses y medio, cuando lleguemos, bueno, 2 meses ya, lleguemos a la KEPI, pues podamos afrontarlas con garantía. Ahí vamos, porque para este 2023 ya nos dejabas claros a finales del año pasado que el objetivo era volver a Sudáfrica a finales de marzo y a la KEPI estabas orientando toda la preparación. ¿Cómo lo lleváis? Pues sí, llevamos 4 meses de pretemporada. Y eso, el objetivo estaba claro que era en la KEPI, ¿no? Ya después de la KEPI ya se verá lo que seguimos haciendo, pero en principio, eso, mediados 19 de marzo, está apuntado en el calendario. Nos ha surgido este imprevisto, ¿no?, con Manolo, y bueno, a ver si se recupera bien, y bueno, sabemos que es una carrera difícil, que siempre nos lo ha puesto complicado, y bueno, es un tiri aflojo con ella que de momento le vamos ganando, así que esperemos que este año podamos competir bien y eso, y que no pueda la Key con nosotros, que nosotros podamos más. Además, como decimos, este año ya entraréis en Máster 50, porque aunque Manolo es mayor que tú, pero claro, a ser la pareja, tú el menor, siempre se cogía a la hora de competir la categoría del más joven. Este año iba a ir a debutar en esa Máster 50 y ya nos comentaba que si en esta última edición ya pisasteis el podium, ¿por qué no vais a pelear este año, ¿no?, por intentar esa primera posición en Máster 50? Pues sí, eso siempre está en mente. Es como te he dicho, la carrera nos ha dado... hemos tenido muy mala suerte en la carrera, hemos tenido muchos problemas, pero siempre lo hemos sacado un poquito, ¿no? El año pasado nos montamos 2 veces en el podio y este año, si te digo que no vamos pensando en ganar, es mentira, ¿no? Pero bueno, hay que tener los pies en el suelo, hay que ver los rivales que son los que nos vamos a enfrentar. Y sobre todo es una cosa que en las 3 ediciones anteriores la tenemos muy presente, la suerte. Si no te acompaña la suerte allí en Ciudad del Cabo, aunque pinches, aunque esto, pero las caídas sobre todo, y poder llegar a la línea de meta el 8º día sano y salvo, esto no deja de ser una victoria. Es verdad que eso, que siempre nos exigimos algo más y todo eso, y bueno, la idea es eso, estar ahí en el podio final, y esa es nuestra ilusión. Creo que escuché, creo que no me lo estoy inventando, que la Key Epic este año lo contaban que sería especialmente dura. ¿Qué sabéis de ello? Si es así, a grosso modo, ¿qué sabéis sobre lo que os espera? Bueno, la Key Epic de por sí es dura, ¿no? Es verdad que eso, depende cómo llegue físicamente, pues siempre te va a ser más llevadera o menos. Si te digo, sé que hay 8 etapas, una es, la primera es un prólogo y la cuarta este año como novedad es otra, es una contrarreloj. No me he puesto a analizar todavía la etapa porque digamos que da igual como sean, si son duras o no duras, hay que terminarlas, ¿no? Entonces, es verdad que lo que dices, que se escucha de que este año va a ser especialmente más dura, pero también va a depender de la meteorología, si va a hacer mucho calor, si no, el terreno, y bueno, yo te digo, la que hay de por sí es dura, y nada, la mentalidad está puesta en que hay que llegar al octavo día y lo más adelante posible. Así que da igual que sea más dura o que no, porque sabes que la tienes que hacer. Claro. Bueno, entiendo que aquí lo importante de aquí a la Cage Epic es intentar alcanzar ese pico de forma que lo logras coger gracias también a la competición, que te da ese puntito de calidad, esos entrenamientos de calidad. Imagino que ya nos has comentado con anterioridad que, bueno, durante estas semanas vas a estar ocupado, y esa primera cita que tienes ahí es la leyenda de Tarteso. ¿Qué os espera? Pues mira, la leyenda de Tarteso es una prueba que me quedé el año pasado con las ganas, por el tema de, como bien sabéis, de que me partí la clavícula un mes antes de la prueba y no pude hacerla. Tengo muchas ganas de hacerla. Conozco el terreno, el recorrido no, porque bueno, pero el terreno sí lo conozco. Es un terreno que me favorece, que me gusta. Y bueno, estrenando categoría, ahí sé que voy a tener a un campeón del mundo como es Abraham Olano, con el que me voy a enfrentar. Eso es un aliciente. El Tricky Beltrán estará ahí también. No sé si este año irá ya en categoría más de 50 o en élite. Y bueno, esos son alicientes que uno le gusta y nada. Y si le puede ganar a un campeón del mundo, pues mira, eso me llevo, ¿no? Es verdad que eso, que no deja de ser una carrera preparatoria para la Cage Epic, pero bueno, siempre nos va a gustar estar lo más adelante posible, ¿no? Aparte, vamos bastante gente del equipo, como y sobre todo los dos ubriqueños que están ahí pegados a mí, como es Carlos Arena y Andrés Cintado, ¿no? Que también me acompañan, aparte de más gente del equipo, y seguro que vamos a echar 4 días estupendos, y con los dedos cruzados, para no caernos y llegar sano y salvo al último día. Serán 4 etapas, como tú bien nos comentas, y aparte de esta leyenda de Tarteso, ¿en este tiempo tienes en mente alguna otra prueba por etapas? Bueno, tenemos ahí entre pinzas a la Andalucía Bay Race, para ir con Manolo en pareja. Esa sería 2 semanas antes de la Keyeti, pero bueno, ahí está todavía entre pinzas. No sabemos si la haremos o no la haremos. Si la hacemos, también la haremos en modo, ahí sí que vamos a ir en modo entrenamiento, porque ya te digo, 2 semanas antes de la Keyeti es una prueba bastante dura también, pero bueno, podemos hacer un buen entrenamiento de calidad y vamos pensando en eso, ¿no? También intentar eso, evidentemente más de 50, pues intentar también hacer lo mejor posible, pero si vemos que hay que apretar mucho, seguro que Manolo, entrenador y amigo y pareja, seguro que levantamos el pie y vamos a ir a eso, a hacer un entrenamiento de calidad. Claro, y hay que asegurar con tan poco tiempo, ¿no? Entre la Andalucía Bay Race y la Cage Epic. Bueno, Jorge, antes de despedirnos, quisiéramos apuntar un par de cosas más de recuerdo. Primero, destacar la presentación de la nueva temporada del Semisur Centauro Bike, que tuvo lugar el pasado mes de diciembre, en un acto que, bueno, pude seguir a través de vídeo y de fotos, que me pareció precioso, con mucha gente, organizado, digamos, por todos los grandes, de cara a los más pequeños, ¿no? Sobre todo a que se quieran importantes ese día. ¿Cómo fue esta jornada? Porque hasta cuánta gente estuvo allí presente, cuánta gente así en general vais a tener para este 2023 entre escuela y equipo. Bueno, pues este tipo de presentaciones ya llevamos 4 o 5 años o 6 haciéndolas y bueno, la verdad que le gusta mucho, sobre todo a los pequeños, ¿no? De verse ahí como ciclistas grandes, ¿no? Con sus fotitos, con la ropa nueva, regalos que buscamos para ellos. Y bueno, este año creo que hay un total de 125 corredores entre la escuela y el equipo. Y bueno, hay corredores, hay un corredor, un niño cadete, que también este año en la DP, estuvo el año pasado con nosotros en Suiza, en el objetivo Capriasca, en el Campeonato de Europa, que fue, quedó quinto en el Eliminator de categoría infantil, este año ya es cadete, y la verdad que es un niño que promete, y bueno, y después en general, pues la gente que lleva con nosotros bastantes años, ¿no? Niños que van subiendo de categoría, y intentar eso, de llevarlos a la Copa de España, a que disfruten, y que tengan la mente distraída en el deporte, ¿no? Y no en otras cosas, ¿no? Que eso, al fin y al cabo, es lo que buscamos, ¿no? De que lleven la vía del deporte y acompañado eso con los estudios y demás, pero que disfruten de esta vida, ¿no? Uh-huh. Y eso, en total, ¿cuántos alumnos tenéis esta temporada? Pues la escuela, este año, con el equipo cadete y junior, somos un total de unos 70 niños, uh-huh. más eso, más la gente de máster, ¿no? Que en fin, al final estamos, pues, somos 125 en total. Uh-huh. ¿Más los pequeñitos? Claro, más los cadetes. Y cuando digo la escuela, hasta cadete, eso, están metidos los desde la categoría gincana hasta la categoría cadete y junior, que es lo que embarca la escuela, ¿no? Uh-huh. Y por cierto, ¿sabéis algo de vuestro Hugo Franco? ¿Cómo se está desenvolviendo en su nueva etapa? Bueno, pues Hugo nos acompañó aquí en Medina el otro día, pero no estuvo compitiendo, sino entrenando ya con su nueva ropa. Y bueno, por supuesto, lo seguimos muy de cerca. Ahora, a finales de esta semana, el día 27, se traslada a La Rioja, que es allí donde se presentará con su nuevo equipo, con el equipo BH. Uh-huh. Y bueno, tiene un calendario bastante bastante apretado en este mes de febrero, donde va a competir todos los fines de semana, y lo importante de cara es que coja puntos justos, porque ahora eso es fundamental para poder estar delante en las parrillas de salida. Y bueno, Bañoles, que sería la cuarta prueba que corra, pues intentar conseguir los máximos puntos UCI. Creo que la primera es en Alicante, la segunda es en La Nucia, también en Alicante, y la tercera en Chelva, la zona ahí levantina, todas las tres en la zona levantina, y coger los máximos puntos posibles para poder estar lo más adelante en Bañoles, que es categoría ya es Junior Series, la competición más importante en la que se va a enfrentar, y nada, a ver lo que depara. Está entrenando bien, tiene ganas, es verdad que ahora en la categoría nueva se va a encontrar más Hugo Franco como él, pero bueno, a ver si no se tuerce y puede seguir para adelante y hacerse un hueco ahí en el MTB profesional. Pues nada, pues lo vamos a dejar aquí. Y Jorge, en principio, darte las gracias como siempre por tu amabilidad, por atendernos como hace siempre que contactamos contigo. Y enhorabuena por esa victoria en Medina, mucha suerte para esa próxima cita, para Tarteso. Creo que de aquí a que partas hacia Sudáfrica volveremos a tener algún contacto contigo para ver en qué condiciones llegáis. Jorge, muchas gracias. Pues muchas gracias a ustedes, Jesús. Un placer siempre hablar con Radio Brique. Un abrazo. Un saludo para la gente de mi tierra. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo. Y para cerrar nuestro capítulo de ciclismo, nos vamos a quedar, por lo tanto, con los resultados de esta sexta edición del Rally Ciudad de Medina Sidonia, prueba puntuable para el Campeonato Provincial de Rally BTT, primera prueba puntuable, la primera de la temporada que se disputaba aquí en esta localidad de la zona de La Janda. Decir que en esa categoría Master 50-60 la victoria, como hemos comentado, fue para Jorge López Janeiro con un tiempo de 34 minutos 59 segundos. La segunda posición fue para José María Fernández Rodríguez, 35-58. Y la tercera para Juan José Tamayo Alcaraz, 37-53. Una categoría en la que solo hubo 8 participantes, lo que pone de manifiesto lo que comentábamos antes, que ya a estas edades se reduce considerablemente, a estas categorías queremos decir, el número de competidores. Pero los buenos siempre están ahí, y es el caso de Jorge López Janeiro y alguno otro que os vemos por aquí, como el arcense José María Fernández Rodríguez, también un un ciclista presente en todas las categorías, que lleva muchos años en esto del ciclismo de montaña. Donde sí hubo una alta participación, sobre todo en la categoría Master 40, fue en este caso en la sexta media maratón Torre de la Vela Almojía en Málaga, prueba puntuable para el circuito Diputación de Málaga de medias maratones BTT, una modalidad en la que suele contar con participantes ubriqueños en este circuito de la Diputación de Málaga, porque están afincados algunos ubriqueños en esta zona de la Costa del Sol y por lo tanto pues aprovechan para participar en este tipo de pruebas. Decir que en la categoría Master 40, con un kilometraje de 30 kilómetros, la victoria fue para Francisco Javier Ramos Aro, con un tiempo de 1:24:19, seguido de Juan José Arquero Matillas, 1:27:16, y Jody Benjamín Burnett, 1:27:36. Hay que bajar hasta la décima posición para ver al ubriqueño Andrés Cintado Romero, que cruzó la meta con un tiempo de 1:31:16. Ya saben que Andrés Cintado volvió a la competición a finales de la pasada temporada después de superar una lesión que le obligó a bajarse de la bici durante un largo periodo de tiempo. El año pasado ya fue recuperándose sanciones en carrera, intentando coger la forma, y ahora, pues en este inicio de la temporada, está en eso, en la inicio de temporada, pretemporada, intentando coger ese puntito que da la competición, y de lo que estamos completamente seguros es de que va a recuperar su tono físico más pronto que tarde, y que lo volveremos a ver ahí en esos puestos de podium, peleando por el podium a lo largo de esta temporada. Y cambiamos de registro, nos vamos a quedar ya hablando en este caso de baloncesto, de lo que hicieron los equipos del Cabo este pasado fin de semana. Teníamos varias citas programadas, pero en lo que se refiere a lo puramente competitivo, tal como lo entendemos, con resultados, marcadores y clasificaciones, 4 partidos en este caso. Volvía a la competición el equipo junior tras una jornada de descanso, y la verdad es que, bueno, pues hay que ver cómo ha regresado el conjunto de Paco Ruiz y Pepe Domínguez, porque, bueno, pues ganaron con contundencia, con solvencia y hasta con rotundidad. Era el último partido de la primera vuelta y la han cerrado como único equipo invicto de la categoría. Y como hemos dicho, lo ha hecho por la puerta grande, porque se ha llevado la victoria ante la Gimnástica Portuense por un marcador de escándalo, 124-24, 100 puntos arriba para los ubriqueños. Juan Suárez fue el máximo anotador de su equipo con 31 puntos, pero es que muy cerca de él, Pablo Domínguez Gómez con 29, Matías Rubiales con 18, Manuel Gómez con 18, o Francisco Ruiz Menacho con 10. Insistimos, hemos visto marcadores altos, pero este sin duda se lleva la palma. Totalmente dominio total del conjunto ubriqueño en este partido. Un equipo que va de menos a más y, bueno, de menos a más. Podemos decir que se ha mantenido en el más durante casi toda esta primera vuelta, porque, insistimos, ha sido el único equipo invicto de esta categoría, del grupo B, de la categoría junior masculino de nivel B. Por ejemplo, en esta última jornada también se han dado estos marcadores: Cárnicas El Alcázar 61, Chiclana Vázquez 26, San Felipe Neri 63, DKV Jerez Blanco 85, K3 Asesores UDEA 90, Cádiz 68, y Fisiomédica Aquos Cimbis 88, Club Baloncesto Chipiona 53. Cabu cierra la primera vuelta, insistimos, con 10-10, 9 victorias y una derrota para el DKV Jerez Blanco, 8 victorias, 2 derrotas para Cárnicas El Alcázar Alcalá, 6-4 para Fisiomédica Aquos Cimbis y Club Deportivo San Felipe Neri, 5-5 para Club Baloncesto Chiclana Basket y K3 Asesores UDEA, 2-8 para Chipiona y Cádiz, Y además de la gimnástica portuense, cierra la tabla con 10 derrotas el Club Baloncesto San Fernando Carpe Diem. El próximo fin de semana, pues arranca lo que es la segunda vuelta con la disputa de la jornada duodécima, en la que el Cabu recibirá en casa al conjunto jerezano del DKV Jerez Blanco. Atención, porque ahora mismo es el único que sigue de cerca al conjunto briqueño. Como hemos comentado antes, es segundo clasificado. 9 victorias y una derrota, la única derrota la que le infringió el conjunto briqueño. Por lo tanto, partido en la cumbre el que se va a vivir este fin de semana en Ubrique. Bueno, seguimos. En la categoría infantil femenino también conseguimos una victoria. Consiguieron las chicas del Cabu una victoria. Las chicas que dirige José Manuel Richarte, 49-13 se impusieron al DKV Jerez Amarillo. Una victoria que en este caso permite al conjunto ubriqueño sumar ya su quinto partido ganado. Este fin de semana se dieron además estos marcadores: Ayuntamiento de Arcos de la Frontera 72, Cádiz Rojo 37, Gimnástica Portuense 19, Cádiz Club Baloncesto Gades 33. El partido entre Mercablo Conil y Algeciras no se disputó, y Jerez Club Deportivo 29, Candray Negro 45. Ahora mismo manda la clasificación Cádiz Club Baloncesto Gades, con 8 victorias en 8 partidos, 6 victorias y una derrota tiene el Dental Conil, Mergablo y Gimnástica Portuense, pero los dos con un partido menos, al igual que Algeciras, que es cuarto clasificado con 5 victorias y 2 derrotas. Antes decíamos que era el Cabo el que tenía 5 victorias, pues no, el Cabo ha igualado este fin de semana su número de victorias y derrotas, habiendo ganado al DKV Jerez. Tiene 4 y 4, ahora mismo igualdad absoluta en la quinta posición del grupo B de la categoría infantil femenino de nivel B. Por detrás del Cabu, Candray Negro con 3 y 5, DKV Jerez Amarillo 3 y 5, Arcos 2 y 6, 1 y 7 para Club Baloncesto Cádiz Rojo y 0 victorias, 7 derrotas para el Jerez Club Deportivo Baloncesto. Este fin de semana hay jornada y el Cabu se tendrá que desplazar hasta Puerto Real para enfrentarse a Candray. También disputó jornada este fin de semana el Paco Bazán Cabo Infantil Masculino, y la verdad que rozó lo que hubiera sido su segunda victoria de la temporada. 39-41 ante el Club Baloncesto Cádiz, un equipo que bueno, que está por delante del conjunto briqueño, obviamente están todos porque ahora es colista de la categoría, pero que bueno, pues en este caso lleva 3 victorias más que el conjunto briqueño y se la deseó para llevarse la victoria del pabellón polideportivo municipal. Otros marcadores: Yari Clínica Dental San Roque 10, Chiclán y Tuzi Dorado 60, Uñolinense Baloncesto B 57, Damex UD Algeciras 7, Ecocai Mergablo 67, DKV Jerez Amarillo 54, Club Baloncesto San Fernando Modemar 53, Automoción Montera Los Barrios 86 y Arco 76, Jerez Club Deportivo 26. Automoción Montera Los Barrios es el líder con 10 victorias y una derrota, 9 y 2 tiene Ecocai Mergablo, 9 y 1 Chiclana y Tuzi, 7 y 3 DKV Jerez Amarillo, 6 y 5 Arcos, 8 y 2, aquí ya saben que seguía por el número de partidos disputados, la Unión Linense de Baloncesto, que tiene buenos números, pero ha disputado un partido menos o incluso dos que los equipos de la zona alta. Tiene 8 victorias, 2 derrotas. 5 y 6 tiene San Fernando, Modemar, Club Baloncesto San Fernando, Modemar. El Club Baloncesto Cádiz, 4 y 7, 2 y 9, Yari Clínica Dental San Roque. 1 victoria, 10 derrotas para Jerez Club Deportivo Baloncesto. 1 y 9 para Damex UD Algeciras. Y 1 victoria, 8 derrotas para el Paco Bazán Cabu, que además cabe constatar que ese es el equipo que menos partidos ha disputado de toda la categoría. Todos tienen o 10 o 11. En este caso, el equipo briqueño solo ha disputado 9 partidos. Ahora viene un fin de semana de descanso para el Paco Bazán Cabo Infantil. Volverá el próximo 5 de febrero y, en este caso, la jornada le llevará a desplazarse hasta San Roque para medirse a Yari Clínica Dental San Roque. Se han olvidado arriba de que abajo tú y yo Y vamos a finalizar el repaso baloncestístico con los resultados de la categoría mini básquet femenino. En este caso, victoria. Hay que sumar una nueva victoria para el Cabu, la segunda, por cierto. En este caso, ante el equipo del San Felipe Neri. 37-32, 5 puntos arriba para las mini de primer año, que consiguieron pues una bonita victoria. En este caso, el equipo dirigido por Juan Luis Esteban, como hemos dicho, suma su segunda victoria, manda en la clasificación. Bueno, antes que nada, los resultados de la jornada fueron los siguientes: San Felipe Neri 2013-36, DKV Jerez 2013-15, Unión Linense Baloncesto 60, Presa, Club Baloncesto Puerto Real 33 y Candray primer año 49, DKV Jerez 8. Candray primer año es el líder con 6 victorias y una derrota, y la segunda posición para DKV Jerez con 6 victorias y una derrota. 5-2 para Presa, Club Baloncesto Puerto Real, 4 victorias, 3 derrotas para la Unión Linense de Baloncesto. Le siguen dos equipos del mismo club, el Club Deportivo San Felipe Neri, pero en primer lugar los de 2012, con 3 victorias y 4 derrotas. 2013, 2 victorias, 5 derrotas. Cabu con 2 victorias y 5 derrotas, y DKV Jerez 2013 con 7 derrotas. La próxima jornada, que no será este próximo fin de semana, sino el 5 de febrero, el Cabu recibirá al equipo del Club Deportivo San Felipe Neri 2013. Hace tiempo que me encuentro extrañamente. Y con esto nosotros vamos a poner el punto y final por hoy. Volveremos mañana a eso de las 6 de la tarde. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Brique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde. Y ahora soy...